Es depende de la canción. Sí, depende de la canción, o capaz que hay que esperar un silencio. Por eso en el tutorial decía que hay que había que dejar primero que a ver si puede llegar. Dale. ¿Querés probar algo más vos? No.